An tư dây mai. Mapu Meu, en la Tierra. Un microprograma sobre educación intercultural bilingüe, EIB. Realizado por estudiantes y docentes del Instituto Superior de Formación Docente Artística 814, de Lago Puelo y El Hoyo, provincia de Chubut. En el marco de la capacitación, la EIB en la formación inicial, continua y permanente, desde sus orígenes hasta la inclusión en el sistema educativo como modalidad, comenzamos a trabajar en un proyecto pedagógico intercultural para la institución, teniendo en cuenta que la EIB es transversal a todos los niveles educativos. De esta manera es que conocimos a Verónica Huenuyán, Kimel Truchefe, de José de San Martín, aquí a nuestra provincia. Marí, Incheta Verónica Huenuyán, Incheta José de San Martín. Bueno, yo trabajo la modalidad de IB acá en la escuela número 88 de José de San Martín. Ya hace mucho tiempo trabajo articulado con los docentes. Verónica nos relata cómo era la tarea en los primeros tiempos, como tallerista, y cómo fueron logrando un mayor reconocimiento, pese a las resistencias de muchos docentes y directivos. Bueno, yo siempre digo, nosotros éramos poquitos cuando empezamos la IB acá en Chubut, éramos muy poquitos. Obviamente éramos contados, y estaban las abuelas, las ñañas, y éramos muy poquitos. Y ve, la escuela bilingüe eran contadas también, en esa época que yo entré. Y la mayoría trabajaba como talleristas, que hoy, gracias a Dios, trabajan en las aulas. Están trabajando en las aulas. Ya no como talleristas, sino como Kimel Truchefe, Kimche, dentro del aula. Para mí, es un logro. Estar dentro del aula es un logro, ya. Dejar nuestro conocimiento dentro del aula es un logro que fue de a poquito, porque éramos muy pocos en la modalidad. Y hoy la mayoría de la escuela tiene modalidad de IB. Inicial, primaria, secundaria, diferentes lugares de la provincia. Y yo siempre digo, bueno, como ahora que estábamos trabajando con este proyecto del terciario, yo le digo, si llegaría al terciario sería mejor, porque ya vienen formados ya con la modalidad. Ese es otro paso, sería otro logro que uno espera, porque a veces el docente viene con ese desconocimiento porque no tiene la modalidad. Sí, en estos momentos siempre hay falencia, como si esto lleva tiempo, no es que lleva tiempo, siempre digo, es ir caminando, pero no perdiendo, sino que avanzando y mejorando, porque sé que hay falencia, lamentablemente todavía. Me digo, peor era cuando nosotros entramos, cuando éramos muy poquitas, dice que no era nada, no ganábamos nada. nada. Era una miseria lo que ganábamos. Hoy está igual, a esta altura, igual es poco, pero bueno, eso por lo menos han hecho un paso igual en esas cosas. Pero bueno, esto lleva tiempo, siempre digo. Bueno. Y ojalá que todas las cosas que se hagan sea para mejorar, siempre digo. En los sueldos hay falencia, en los sueldos de los referentes, de los quinches, de los chefes. Pero bueno, antes era peor, le digo, yo empecé ahí sí que ganábamos miseria, no era nada. No nos alcanzaba para nada. Hoy por lo menos, le digo, yo por lo menos, las horas que yo tengo puedo comprarme quizá los alimentos del mes, no todo, pero por lo menos ayuda, siempre digo. O sea, no es poco, antes era nada. No te alcanzaba ni para irte. O sea, quizás quería ir hasta Cosa, acá que queda 10 kilómetros, y como lo gastaba ahí. Y antes trabajaba en talleritos, yo, o sea, trabajaba en la escuela, pero trabajaba así, viste, que daba como un taller en el recreo, así, y se trabajaba nada, porque era, digamos, telar y nada más. Los chicos igual se enganchaban, pero no era lo mismo que entrar y trabajar con las materias, y daban los docentes y eso. Igual cuando yo entré, mucha resistencia había, pero más que nada en los adultos, no era en los chicos, ni en los padres, porque incluso los padres a veces me pedían que dé taller para enseñar telar y eso. Pero yo les sabía decir, si me pagan, no me pagan nada, ni me pagan muy poco para trabajar y dar telar a los chicos, y bueno, me iban a pagar para darle a los adultos, porque a los padres me sabían pedir. Sí, empecé con un telar, y el telar estaba, yo ese telar tuvo historia y tuvo, y ahí empecé yo también a caminar en la escuela, por desconocimiento, porque era más que por desconocimiento, no era porque a veces desconocemos tanto, desconocemos, porque en realidad desconocemos la historia, no, lo han contado a media, y todo ese desconocimiento estaba en ese tiempo en la educación, que ahora cada vez va cambiando. Claro. Va cambiando y va mejorando, porque ya por lo menos trabajar dentro del aula con los alumnos y docentes va cambiando. Trabajo con los docentes, sí, con las planificaciones que ellos hacen, y ahí yo me engancho en las planificaciones. Trabajamos desde la EB transversal con los docentes diferentes materias. Esto fue Mapumeu, un microprograma sobre educación intercultural bilingüe realizado por estudiantes y docentes del ISFDA 814, Lago Puelo, Chubut, octubre de 2025.